Seguimos entremateando. No es mediodía todavía, pero se acerca el mediodía. Y también seguimos un poco rastreando testimonios en distintas localidades de la región. Para eso estamos comunicados con el compañero Nico Mano de San Marcos Sierras, de la Radio Garabato. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Hola, compañero. ¿Cómo le va? Hola, Renata. ¿Cómo les va ahí? Muy bien. ¿Qué cuenta, bueno, Nicolás? ¿Qué se cuenta por allá luego de que surgió esta información trascendente acerca de la aparición del primer caso de San Marcos Sierras confirmado de coronavirus? Bueno, mucho revuelo por la zona. El día lunes por la tarde, en el Consejo Deliberante Local, sí, el intendente César Viera, junto con autoridades del municipio y el director del hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, dieron una conferencia de prensa donde informaron que ese caso que estaban investigando de una turista española que había parado en San Marcos Sierras con síntomas de coronavirus, sí, dio positivo luego de todos los estudios, que también explicaron que los estudios, por haber tanta demanda, tardan más de lo que deberían tardar. Uh-huh. Entonces, confirmó ese caso que era positivo. Había tres personas en cuarentena, dos personas que acompañaban a esta turista española, sí, uno era español y otro era un ciudadano de Buenos Aires. Ambos estuvieron en cuarentena 14 días y no presentaron síntomas, o sí, sea que no estaban contagiados. Bueno, a raíz de eso también se modificó bastante todo lo que... o sea, se intensificaron mucho los controles, sí, estos últimos días. Y incluso el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, en una conferencia de prensa también anunció este caso allá, uh-huh, y anunció controles más estrictos para la entrada y salida de vehículos, que la gente que vive en San Marcos Sierras recurre mucho a Cruz del Eje para comprar, porque ahí, sí, están los grandes supermercados donde se consiguen precios. Bueno, eso, sí, estaría restringido, solo se puede ir a Cruz del Eje a cargar combustible, porque las estaciones de servicio están sobre la ruta 38, entonces, uh-huh, no habría que entrar a la ciudad. Así que bastante revuelo acá en el pueblito de La Miel por este caso. Imagino, teniendo en cuenta también que es una localidad a la cual asiste mucho turismo extranjero habitualmente, ¿no? Exacto, siempre, y más en esta época, en marzo, abril, es cuando viene turismo extranjero. La información de esta turista es que llegó los primeros días de marzo a Buenos Aires. Cerca del 12 salió para Córdoba con estos dos acompañantes. Sí. Estuvo un día en Capilla del Monte y luego vino a alojarse a San Marcos Sierras. Mm. El equipo de salud hizo un seguimiento porque todos los turistas que habían ingresado por aeropuerto estaban anotados en la lista correspondiente. Entonces hicieron un chequeo de que acá en San Marcos había una turista española. Se acercaron hasta donde estaban alojados, que era en un camping del río Quilpo, uh-huh, y constataron que tenía los síntomas el equipo de salud de acá de la Municipalidad de San Marcos. Bien. Así que, para destacar, sí, cómo se movió ese equipo y las autoridades ante este caso, detectándolo el día 1 y tomando cartas en el asunto. Bien, ¿y cómo ves, Nico, el cumplimiento de la cuarentena por parte de la población de San Marcos? Bueno, ayer, a partir de ayer, empezaron a cerrar los comercios a las 20 horas. Sí. Realmente en la calle no hay nadie. Está realmente muy consciente la población de San Marcos y sí se volvió un poco raro que la persona que está en la calle enseguida alguien le dice algo, como también hay como una fiebre al respecto, y la gente que sale claramente sale porque tiene que trabajar. En San Marcos muchos o casi todos estamos en la economía informal, por sí, lo tanto no trabajamos, no comemos. Entonces también vivir en un pueblo tan chiquito y tan restrictivo en estos momentos se vuelve un poco difícil. Pero la verdad es que el acatamiento es casi total. En las calles realmente no hay nadie. Y en este escenario que describís, ¿se ha configurado alguna red por parte de la sociedad civil para quizás asistir a quien no pueda llevar el pan a la mesa? Sí, me parece que no solo acá en San Marcos, sino que lo veo más a nivel país. Creo que las organizaciones sociales, sobre todo, están siempre al pie del cañón, uh-huh, estando atentos. Y hay muchos grupos de WhatsApp y de Facebook donde la gente pide ayuda y enseguida hay respuesta. Creo que después de esto deberíamos poder cambiar como sociedad al ver todo tan de lleno, ¿no? Tan ahora, o sea, pues claramente algo después de esto tiene que modificarse. Pues parecería así una oportunidad para que sea una bisagra, un antes y un después. ¿Cómo ves el ánimo de la gente en San Marcos? Están todos bastante atentos, al menos. Hay bastantes móviles policiales en las calles que si andás te preguntan qué estás haciendo o a dónde vas. Eso se intensificó más estos últimos días. Y el inconsciente colectivo es de cuidarse. Salieron algunas ideas de, che, nos juntamos a hacer algo de trabajo y la respuesta siempre es no. Siempre esperemos unos días a ver qué pasa. Creo que es un momento también para mirar para adentro y para que se renueven estos lazos comunitarios y que nos cuidemos entre todos y que nos quedemos en casa, que es un mensaje claro y efectivo, a mi entender. Exactamente. ¿Y cómo se está laburando desde la radio? Bueno, la radio tiene su programación habitual, que son los programas de la mañana, con guardias pasivas, por decirlo de alguna manera, con equipos más chicos, con gente que está garantizando el aire, pero con los equipos trabajando más que nada cada uno desde su casa, en línea, por internet, por videollamada y demás. Bien, bien. Bueno, sí, estamos todos medianamente en una situación similar. Nico, no sé, Rena, si querés preguntar algo. No, está todo bastante completo. Igual, por supuesto, que estamos ahí conectados, sintonizados en cualquier posible información y conteniéndonos entre todos y generando y fortaleciendo las redes que ya están. Así que eso, queremos saber cómo está viviendo cada pueblo vecino esta situación. Sabemos que todavía quedan días por delante y, sobre todo, esto que destacás, Nico, en San Marcos, cómo se van a ir arreglando, no pudiendo ir a comprar al supermercado, que generalmente es donde se va a comprar. Hay locales que aceptan la tarjeta alimentar, por ejemplo. ¿Cómo están abastecidos los supermercados de San Marcos o los almacenes? ¿Cómo la ves esa? Sí, lo que se vio estos últimos días es un aumento tremendo de precios, y imagino que es en todos lados, pero en San Marcos, que no hay productores locales para los productos de la canasta alimentaria, sí se vio que la verdura, sobre todo, que viene desde Cruz del Eje, ha sufrido un aumento impresionante. Sí. Hay algunos comercios, son tres los que aceptan la tarjeta alimentar, pero realmente comprar en San Marcos Sierras, para el ciudadano de San Marcos Sierras, es difícil, es inaccesible. Y en estos momentos se está volviendo más complicado eso, que los precios se están aumentando mucho y que la economía de San Marcos es bastante chica. Sí. Entonces, bueno, veremos qué pasa con el correr de los días. ¿Ves posible la intervención del Estado municipal en este tema en relación a los precios, o mantener o intervenir de alguna manera para poder abastecer a la población de San Marcos? Lo que se está evaluando, por ejemplo, es que los niños que van a las escuelas públicas pasen a buscar semanalmente un bolsón del Paycor, porque claramente estos días no está funcionando los comedores de la escuela. Y sí, los vecinos y las vecinas, ante cada abuso de precio de diferentes comercios, lo suben a los grupos de WhatsApp y de Facebook, y la comunidad interviene en eso y comenta y pide que no nos robemos entre nosotros y demás. Sí. Pero sí hay una denuncia social permanente para los abusos, por ejemplo, en los precios. Sí, es un tema que lo estamos viendo en todos lados, y sobre todo con los productos básicos y esenciales y los de limpieza, ¿no? Como el alcohol, el papel higiénico, esas cosas que, bueno, pareciera que hay gente que se quiere llevar un montón. Pero sí lo vemos con el tema de los precios, y cómo, a ver cómo van a seguir estos días subsiguientes con el abastecimiento y demás. Así que, bueno, estamos acá en contacto, compañero, para cualquier cosa, también eso, tejiendo redes de contención. Lo que necesiten, compañeros, y gracias por el laburo que están haciendo. Gracias. Muchas a ustedes. Muchas gracias, Nico. Un abrazo. Un abrazo, buen programa. Gracias.